Buenos días, buenas tardes a todo el mundo desde Radio Web 2.0, vuestra emisora educativa en Internet de puentesalmundo.net. Les habla Pilar Soro desde Cunit, Tarragona, España, hoy domingo 26 de julio del 2009. Os les voy a comentar mis tres enlaces marcadores de esta semana. Es un enlace de la ciudad de Tarragona que el Departamento de Educación y de Cataluña, o sea, en concreto de la provincia de Tarragona, junto con el Ayuntamiento y el Centro de Recursos Pedagógicos, han elaborado un proyecto que se llama Tarraco Wiki. Es un proyecto de ciudad, el título es Un proyecto de ciudad, una manera de aprender. Les voy a pasar el link, está en catalán, ya se lo mirarán con tiempo, tendrán que traducirlo, pero me parece un proyecto muy interesante porque lo que se pretende es, a través de unos talleres, se va a enseñar a los docentes de los centros de toda Tarragona, todos que quieran participar, se les va a enseñar cómo se trabaja en un wiki, y se trata de elaborar una enciclopedia sobre Tarragona, una enciclopedia digital, virtual, multimedia, que van a elaborar los alumnos, que son los protagonistas, junto con los docentes. Entonces, se va a hacer esto poco a poco. Ya verán que es un proyecto muy bien pensado, que está hecho por partes. Hasta febrero no se empezará a escribir en ella, pero ya en septiembre se va a empezar con el proyecto. Entonces, ustedes se lo miran, se lo pasan al Google para traducir. Yo lo he encontrado un proyecto muy interesante para poder trabajar lo que son las ciencias sociales, las ciencias naturales, fuera de lo cotidiano del libro de texto, por ejemplo, ¿no? O sea, los alumnos, se trata de que escriban la historia, la geografía, las ciencias naturales de una ciudad, de una comarca, de una provincia, Tarragona, y cada uno pues desde sus centros escolares, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho y lo he querido compartir. El segundo enlace que tengo, seguramente es posible que ustedes lo conozcan, se llama Chirbit. Se lo voy a poner aquí en el link. Chirbit es una aplicación que permite compartir archivos de audio que pueden ser previamente grabados con el micrófono del ordenador. También se puede grabar con la webcam, o si no, se puede subir ya un archivo pregrabado, que hayamos grabado un audio con Audacity, entonces se puede subir a Chirbit, que es una especie de Twitter donde el sonido es quien protagoniza la historia. También hay la posibilidad de escribir texto y el sistema lo convierte en audio con una voz artificial. Lo he encontrado muy interesante, he abierto una cuenta. Y creo que para trabajar las lenguas, por ejemplo, las lenguas extranjeras, en este caso, el inglés o el español, depende de dónde estén ustedes, pues lo veo muy interesante. O sea, la posibilidad, una podría ser que en un aula se abra una cuenta Chirbit y los alumnos vayan grabando directamente, porque no hace falta grabar desde Audacity, se puede grabar desde el micrófono directamente en la aplicación. Bueno, puede ser grabaciones de todo tipo, o si no, también puede ser que cada alumno tenga el suyo propio, y es como Twitter, ¿eh? O sea, tiene el mismo formato. Este es el segundo enlace. Y el tercer enlace que quería compartir con ustedes es un vídeo que también se lo voy a poner aquí ahora enseguida, si me permiten un momentito. Es un vídeo que de un director llamado Ferdinand Di Madura, producido en el año 2005, y es un documental llamado Chicken a la carta, y fue seleccionado como el mejor entre 32.000 vídeos concursantes en Alemania. Es un vídeo que dura 6 minutos, pero que vale la pena verlo entero. Es un corto muy interesante y recomendable para todos los ciclos de educación secundaria obligatoria y bachillerato para hacer debates. O sea, es de estos vídeos que te lo tienes que tener guardado en preferidos para hacer debates con los alumnos. La temática, ya verán que que es muy actual y bueno, no, prefiero que lo vean y en todo caso luego lo comentamos o en otro momento, ¿no? Pero creo que es un vídeo para trabajar como debate que puede ponerse en el aula de audiovisuales, en un Moodle, etcétera. Bueno, y estos son mis vídeos, mis enlaces. Minerva, bueno, desde Caracas, Venezuela. Bueno, vamos a ver hasta dónde llego yo aquí, porque tengo un feedback bien fuerte, ¿no? Bueno, mi primer marcador es el foro que les estoy comentando, ¿no? Es un foro que está dirigido a todo lo que es capacitación en sistemas, tecnologías y comunicación. Bueno, esta experiencia comienza el próximo miércoles 29 de julio. Y bueno, y está dirigida a todas aquellas personas que están interesadas en lo que son videoconferencias en sistemas. Está organizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de mi país, Venezuela, y también por organizaciones privadas como Telefónica, entre otras. Yo le agradecería a la profesora Pilar si le puede hacer difusión a este evento, ya que yo creo que son 3 días de jornada que van a ser interesantes. Sí, ya puso el enlace en el chat, lo he estado visitando y los temas y la propuesta está interesantísima. Creo que es un foro que va a atraer mucha gente, al menos a mí, desde que ya he visto el contenido, la agenda está muy simpática y creo que yo ya voy a empezar a registrarme para poder participar. Pues creo que se van a compartir cosas muy interesantes con respecto, bueno, dentro de mi trabajo, que es la parte de tecnologías de la información, y lo veo muy, muy, muy interesantísimo. Sí, justo Minerva lo puso hace un momento entre una pausa que hicimos con Cristina y está ahí el link que compartió con nosotros, que es szcforo.com y toda la línea completa. Y está muy bueno esto, está en el enlace de texto del chat. De repente, cuando ya editen este texto, lo puedan visualizar ya publicado en Radio Web 2.0. Pero sí, Okay, está okay. genial. ¿Algún enlace más, Minerva? Bueno, y de todas maneras yo lo voy a colgar en el Twitter que tenemos nosotros de Radio Web 2.0. Sí, yo ahorita de verdad que estoy con la máquina que si la toco más se me va a explotar, pero sí se los prometo que se los voy a colgar en Radio Web 2.0. Sí, bueno, aquí en Latinoamérica tenemos una experiencia muy interesante con el profesor Diego Ortiz. Se llama www.redtareaescolar.net. Allí tenemos al profesor Diego Ortiz, que es el administrador del sistema. ¿Cómo no? Ok, entonces allí tenemos una Okay. serie de, somos una red social donde el profesor Diego Ortiz está encargado de la difusión de la información. Allí se dictan cátedras virtuales cada semana. Esas cátedras son online y se trabaja bajo el sistema webinar. Son videoconferencias interactivas sobre el uso de herramientas 2.0. ¿Qué dices? ¿Que lo va publicando cada semana o sus webinars que son cada semana, cada 15 días? Generalmente cada semana, pero a veces se pueden distanciar cada 15 días, pero son muy consecutivas. A ver si me puedes escribir en el chat de Skype el enlace de Red Tarea Escolar. Es así, redtareaescolar.net. Yo se los envío por Skype, pero es así. De acuerdo. ¿Alguno más? ¿Algún enlace más? Ah, sí, nos preguntan aquí en el chat si José Rodríguez nos pregunta si usan la plataforma Illuminate para estos webinars. Oye, no tengo ni idea. Pues muchas gracias, Minerva. Vamos a dar paso a otra persona, si te parece, voy a colgarte y muchas gracias por tu participación. No, gracias a ustedes por la paciencia. Y vamos a ver ahora si William Megazo puede. Sí, es William Vegaso, desde Lima, Perú. Buenos días. Aquí en Lima son las 11:55 de la mañana. Bien, me presento entonces. Yo soy un docente del área de CTA, Ciencia, Tecnología y Ambiente. Trabajo con jóvenes de una escuela secundaria en el distrito limeño de Ate Bitarte. Estoy trabajando primer grado, segundo grado de secundaria, enseñando el área CTA. Escribo en un blog llamado El Mundo de la Ciencia, temas de interés de ciencia, tecnología y ambiente. Y ahora que estamos en plena epidemia de esta influenza H1N1, estamos en unas vacaciones adelantadas. El Ministerio de Educación ha extendido estas vacaciones hasta el día 9 de agosto, en la que se espera poder bajar el número de casos de influenza. Lamentablemente, como ya se conoce, hay 20 víctimas de la influenza, víctimas mortales, y como docentes estamos llamados a difundir, explicar y educar las medidas de prevención de la influenza. Sabemos que también en España están con algunos casos de influenza y por lo menos tratamos de que esto no se expanda, ¿no? Y en el invierno de este lado del planeta está expandiéndose el virus. En el blog que yo escribo, también es con miras a participar a un concurso convocado por la Universidad Católica del Perú y empresas como Diario El Comercio, RPP Noticias, que es Maestro Digital, en la que estoy elaborando material precisamente para poder compartir con docentes, con colegas de el país y de habla hispana, sobre la influenza H1N1. Ok, lo voy a poner en el Skype para que pueda, a través de tu intermedio, compartirlo en el chat de Puentes al Mundo. Ahí lo acabo de poner. Sí, y si hay alguna inquietud, algún comentario para poder seguir participando, ¿no? Y al mismo tiempo seguir conociendo gente tan interesante en este programa de Radio Web 2.0, que me da mucho gusto poder presentarme y al mismo tiempo conocerte a ti, Pilar Soro. He visto unos tutoriales muy didácticos sobre el uso del podcasting, que me gustaría poder seguir aprendiendo y compartir inquietudes contigo. Gracias. Puedes aprovechar, estás en la antena para comentarnos cualquier cosa que te interese. Bien, como estuve comentándolo en un principio, el trabajo que realizamos nosotros aprovechando las herramientas de la web 2.0 es bastante loable, pues la tecnología de la web 2.0 nos proporciona herramientas como las wikis, como los blogs. Creo que José estuvo comentando algo al respecto y lo podemos utilizar para nuestro trabajo. Yo soy docente de CTA, estoy hace un par de años trabajando el blog El Mundo de la Ciencia, en la que pongo temas relacionados con mi área y invito a los alumnos que están bajo mi cargo a que también ellos lean, comenten y amplíen algunos temas que trabajamos en el salón de clase. Hoy en día el espacio físico de las cuatro paredes no debe ser un límite para poder desarrollar nuestras actividades. Por el contrario, tenemos que utilizar los blogs, las wikis y los podcasting para seguir trabajando estos temas. Es muy interesante que nuestros alumnos puedan también ellos dominar las herramientas y al mismo tiempo compartir sus experiencias. Yo como docente en la institución educativa en donde laboro, trato de animar a mis colegas para que participen con este tipo de herramientas de la web 2.0. Yo me he enterado hace un par de semanas sobre la radio web 2.0, conversando con José Rodríguez, conversando ahora contigo. Creo que es una maravillosa oportunidad de seguir aprendiendo, ¿no? En el trabajo que se realiza en el aula de clases y fuera de ella también. Efectivamente, sí, allí coloco cada semana el tema que se está trabajando a medida que va avanzando la currícula escolar. Por ejemplo, estamos en plenas vacaciones de invierno y, como ya lo dije, el ministerio ha prorrogado una semana más estas vacaciones por los motivos ya comentados. Y estoy colocando ahí nuestras fichas de trabajo para que los chicos sigan desarrollando los temas con la ayuda de los textos brindados por el Ministerio de Educación. Voy a proporcionarte la dirección en el Skype, de tal manera que también podamos compartirlos con los participantes. El wiki se llama, como decíamos ayer, .wikispaces.com, y aquí en esta plataforma estoy colocando los temas del área CTA para los jóvenes que trabajan el curso de primer grado y segundo grado. Ellos cada semana ingresan a esta wiki y así descargan las fichas de trabajo para seguir desarrollándolos, sobre todo en estas vacaciones. Ellos deben continuar el desarrollo del área, del curso, de modo que no se olviden en estos días de descanso que debemos continuar desarrollando nuestro curso, ¿no?, nuestra área. Al mismo tiempo, a través del Messenger, del chat, se les brinda orientación y asesoría a quienes así lo requieran, a quienes deseen, por ejemplo, ampliar un contenido, un tema. A través del Messenger les oriento y les invito a que puedan ingresar tanto al blog y a la wiki, como decíamos ayer, .wikispaces.com, así es. Hola William, buenas tardes, qué gusto verte por este lado, ¿qué tal? ¿Qué tal, René? ¿Qué tal? Qué gusto, es un gusto para mí conocerte y saber que también estás involucrado en las tecnologías web 2.0. Me parece fantástico, estaba observando tu blog, un poquito musical, pero me parece genial el contenido. El wiki me parece una excelente herramienta. Tengo una consultita, Willy. ¿Hace cuánto tiempo estás involucrado específicamente en el trabajo de la web 2.0 con tus alumnos? He comenzado hace un par de años con este trabajo y con la inquietud sobre todo de hacer uso de estas herramientas, pues mis alumnos tienen cada uno de ellos hasta dos o tres cuentas de correo, y sabiendo que ellos acceden a internet a través del Messenger para poder revisar sus cuentas, se me ocurrió la idea de poder utilizar el internet con las herramientas 2.0 para que ellos puedan ampliar sus conocimientos del área CTA. Muchos de ellos usan la internet únicamente para el chateo, ¿no?, para el chat. Yo creo que una de las formas de saber orientarlos y asesorarles es que ese tiempo en el que ellos ingresan a internet también lo hagan para poder aprender algo, buscando información que no tocamos, por ejemplo, por espacio de tiempo en el aula, y al ingresar al wiki pueden ver videos, pueden inclusive ellos ampliar sus conocimientos poniendo alguna información, alguna presentación en PowerPoint o inclusive dejándome alguna sugerencia. En la wiki están las unidades que yo trabajo con primer grado, con segundo grado. Ahora estamos en la unidad número 5 en primer grado y con la unidad número 6 para segundo grado. Y al ingresar en estos links, al abrir las ventanas, pueden ellos descargar las fichas de cada tema y empezar a desarrollarlas en casa, ¿no?, con asesoría de mí y con la ayuda del texto de CTA. William, nos preguntan si trabajas en una escuela pública. Sí, esa era mi segunda pregunta. Sí, estoy trabajando en la institución educativa Fernando Carvajal Segura, número 6039, que se encuentra en el distrito de Ate Bitarte y pertenece a la UGEL número 06 en Lima, Perú. William, y dime una consulta, ¿y cómo has organizado el tiempo para que los alumnos fuera de la escuela puedan acceder a este? O sea, es decir, nosotros sabemos que las herramientas Web 2.0 son fantásticas porque permiten llevar el conocimiento fuera del aula, como lo acabas de mencionar, pero ¿les has organizado el tiempo a los chicos para decirles, por ejemplo, bueno chicos, esta semana entrarán el día jueves y el día viernes, porque he dejado las unidades y tareas, los cuales van a presentar. ¿Tienes un tiempo organizado para esto o es el libre acceso durante el de lunes a viernes o durante el fin de semana para que los chicos puedan revisar tu información en la wiki? Ahora, como estamos en vacaciones, estoy a disposición de ellos las 24 horas, a quienes deseen la asesoría, a quienes deseen preguntarme, por ejemplo, los trabajos que se cargan en la wiki para que ellos puedan ingresar, y al mismo tiempo les envío por correo a cada uno de ellos, haciéndoles recordar que ya las fichas están en la wiki y que ellos pueden entrar a descargarlas en cualquier momento. En principio se estableció un horario que eran todas las noches, de 7 a 8 de la noche, pero por disponibilidad de tiempo de muchos que no cuentan en casa con el acceso a internet y deben ir a una cabina, se determinó que fueran los fines de semana, los días sábados y domingos. Felizmente la gran mayoría ingresa a la wiki, descargan los temas y cuando estamos en el chat me consultan para poderles orientar el trabajo de cada semana. Fantástico, me parece genial este proyecto y la manera como lo estás llevando, teniendo en cuenta estos momentos delicados que estamos llevando aquí en Lima, como tú sabes, con respecto a esto del cuidado de la influenza y todo ello. Es una forma de cómo hacer que los chicos pues no pierdan las clases, ¿no? Y nosotros de una manera también no perder nuestra línea de contenido curricular que debemos cumplir por estas fechas. William, aquí ya, sigue. Ya, dime, con respecto al uso de las wiki dentro de, primero que todo, que dentro del departamento de ciencias me parece genial, porque es una área transversal muy rica y explotable, al menos dentro de la tecnología, dentro del internet. Pero también otros maestros, colegas tuyos, comparten también estas experiencias, así como tú lo estás haciendo con la tecnología web 2.0. ¿Tienes identificadas en tu escuela algunos maestros o maestras? Precisamente con dos profesoras, con dos colegas que trabajan en mi colegio, estuvimos llevando un curso de la Fundación Cisneros de Venezuela sobre el uso de los medios y herramientas de la web 2.0 para aplicarla en el plantel donde estoy. Hemos finalizado este curso online, presentando un proyecto para poder hacer un efecto multiplicador con nuestros colegas y que ellos se vayan integrando de a pocos con esta tecnología. Somos un plantel en la que cuenta con varios profesores que manejan de alguna manera estas herramientas y esperamos que en el segundo semestre del año podamos hacer el efecto multiplicador capacitándoles en el uso de las wikis, en el uso de la webquest, en el uso de blogs para la educación. A Pilar estoy mandando a través del Sky mi dirección de correo de chat, que es el siguiente, amauta23013@hotmail.com, para quienes deseen agregarme a su lista de contactos en el Messenger y mantener nuestra comunicación y poder intercambiar la experiencia de trabajo que realizo con mis alumnos a quienes así lo deseen. Gracias. Muy bien, muchas gracias, William. ¿Puedes escribir tú mismo en el chat de Puentes al Mundo todo lo que desees? ¿Puedes contestar alguna pregunta que va a quedar aquí pendiente? Bueno, y qué bueno, qué fantástico saber que William está participando también en esta web 2.0. Les comento que aquí las escuelas públicas son también, ya también muestran con maestros identificados con estos. Es más, aquí en Perú hay un concurso que se llama Maestros Digitales, donde se invita a maestros, más que todo de escuelas públicas, a participar, y creo que William, pues, es a larga distancia es un maestro que ha mostrado, pues, un gran trabajo con sus blogs y su wiki que estoy observando. Genial, me parece fantástico. Estoy muy contento de tener un paisano que esté bien, bien preparado. Quería generar un pequeño foro de todos nosotros en el cual podamos participar con nuestras experiencias, cada uno de nosotros mostrar sus, como en el caso, por ejemplo, de José, mostrarnos cómo ha implementado webcasting, mostrar de repente Pilar cómo ha implementado tutora virtual, invitar a William, el maestro de Perú, y cómo ha implementado el Wikispaces, es decir, digamos que un pequeño conversatorio en el cual organizadamente cada uno muestra su experiencia. Claro, sé que cada uno ya hemos tocado este tema, pero que los chicos acá de Perú, Alex y William, son gente que están muy, muy metidas en esto, y su pues, puesta en marcha del trabajo y propuesta podría ser interesante para que ellos también puedan participar con con el uso del Ustream, del webcast, y un poco fomentarlo por acá, por esta zona de Lima, por esta zona de Perú, perdón. Entonces, me gustaría quizás organizar adelante un pequeño foro con ellos, con todos los participantes de Radio Web 2.0 para esta propuesta. Un poquito también tocar el tema de estas tertulias. Genial la propuesta que nos ha dado Pilar para que cada uno de nosotros podamos compartir enlaces, como por ejemplo los enlaces que nos ha compartido el día Pilar. De repente por ahí cada uno de nosotros tiene algún enlace interesante que quiera mostrarnos, ya sea de un evento, ya sea de un foro, ya sea de una herramienta Web 2.0 que esté utilizando, que ha pensado que puede ser utilizada de manera. Entonces, quizás para la siguiente tertulia tenernos a la mano nuestros links, quizás en el wiki de Radio Web 2.0 poner ese pequeño, digamos, comentarios con respecto a estas sesiones de tertulia, ¿no? Unas opciones de qué podemos dialogar en esa sesión, mostrar links, conversar un tema, invitar un nuevo participante. ¿Cómo se ve la educación 2.0 en Sudamérica, en Medioamérica? Por ejemplo, José Rodríguez, un lindo trabajo que está haciendo con respecto al uso de la web 2.0 en Norteamérica. Sigo mucho su blog, sus trabajos a través de su material, me parece genial. Y ahora que he visto el trabajo de William, me he quedado sorprendido. ¿Y qué decir de todos los demás participantes aquí? No, un poquito que esas tertulias las podemos organizar en el wiki del trabajo, ¿no? Sí, es un súper trabajo el que todos realizan, y felicitaciones a todos desde acá de Lima, Perú. Muy agradecido por su tiempo, por la paciencia de escucharnos, y bueno, y por la tolerancia con respecto a estas cositas o imprevistos que siempre suceden, ¿no? No somos ajenos a esto. De verdad que lo hacemos con un gran corazón, lo hacemos con una gran esperanza de querer brindar y compartir. Un excelente trabajo a todos y todos, y el interés que muestran por participar y querer también estar aquí junto con nosotros. Un abrazo fraterno para todos. Un abrazo Pilar, un abrazo José, y un abrazo a todos los que están el día presentes en Radio Web 2.0. Muchas gracias, buenas tardes. Adiós y salud.